No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión. Quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso al aceptar su misión.